mucho para el pastel y también falta de yo para el sancocho, el jurel, para la empanada, el cazón, el chucho para el pastel y también para el pabellón. Garapiña el chucho que viene abollao, arañando mucho porque está coneao. Garapiña el chucho que viene abollao, arañando mucho porque está coneao. Se va el chucho bailador, cabeceando sin cesar, es un poco cortador y como él no hay otro igual. Se va el chucho bailador, cabeceando sin cesar, es un poco cortador y como él no hay otro igual. Garapiña el chucho que viene abollao, arañando mucho porque está arponeao. Garapiña el chucho que viene abollao, arañando mucho porque está arponeao. Garapiña el chucho que viene abollao, arañando mucho porque está arponeao. Garapiña el chucho que viene abollao, arañando mucho porque está arponeao. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook El Oriente Venezolano y su Cultura. Carupa no se engalana con barriadas y pueblitos, como son maturincitos, Canchunchuy, Macarapana. Cusma le queda cercana, Chipi Chipi San Ramón, vecinos que siempre son. Hoy Tacoa luce altiva junto a Carupano, arriba el primero en la río. Así es mi tierra, Carupanera, así es mi tierra, Carupanera. San Martín, tierra de gracia, es zona fragante y fresca, donde lucen pintorescas las parcelas y las acacias. Las delicias sin falacia prolongan con el espejo, y sin caminar muy lejos, este el 22 de agosto, barrio popular angosto de Carúpano, un reflejo. Así es mi tierra, Carupanera, así es mi tierra, Carupanera. Barrio Bolívar, Curacho, Paliachi, el Cerro del Tigre, les diré sin que peligre que a tío Pedro no lo tacho. Desde la esquina de Bacho yo menciono Guayacán, Altamira con afán, Puchurucu y Azucena, frente a la mar serena, muy vecinos siempre están. Así es mi tierra, Carupanera, así es mi tierra, Carupanera. Por el pintoresco valle, en el final no hay salida, pero es zona distinguida en sus múltiples detalles. Igualmente que Versalles, con Corea se condecora, y alturas muy otrora, la nombraré en forma grata, el imposible, la gata, el Carvallo y la Melchora. Así es mi tierra, Carupanera, así es mi tierra, Carupanera.

no vale nada. Prefiero a ti, hasta cuando esté guayabo, hasta cuando esté sufrir, tanto amor que hay por ahí, y yo te prefiero a ti, hasta cuando esté guayabo, hasta cuando esté sufrir. No sé, no sé hasta cuándo soportar mi diferencia. Malos ojos, tan bonitos que los tienes, corazón me vuelve loco, soportar tu indiferencia, soportar tus malos ojos, tan bonitos que los tienes, corazón me vuelve loco, me vuelve loco. No me dejes, no me dejes, no me dejes con las ganas. Desde el Tocuyo al Oriente, buenísimo e interesante este arreglo musical que inicia con aires del estado Lara y se fusiona con joropo con estribillo. Desde el Tocuyo al Oriente es interpretado por el grupo Sarop del estado Lara. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También retransmitido los domingos por Activa 103.9 FM, canal juvenil del Sistema Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Ya estamos en el mes de junio, donde ofreceremos amplitud en señal abierta de este humilde proyecto radiofónico. Estaremos saliendo al aire por todos los canales del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Canal musical Activa y el canal informativa. Dios mediante, llegaremos a todos los rincones de la patria. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lister Ramos. El 0426-533-8922. 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Agenda cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico: elorientevenezolano@gmail.com. Hoy tenemos una recomendación para quienes se dedican a la danza o quieren aprender este maravilloso arte. Para los que están en sintonía en Barcelona, Puerto La Cruz, Lechería, Guanta, zona norte del estado Anzoátegui, y les gusta la danza venezolana, te recomendamos que visites la sede de Danzas Toro Noima, ubicada en el municipio Guanta, estado Anzoátegui. En esta fundación de muchos años de trayectoria dedicada a la danza, tienen varios niveles de preparación para niñas, niños y jóvenes. Danzas Toro Noima de Guanta, estado Anzoátegui, está dirigida por nuestra amiga la profesora Noemí Borges. Para mayor información de las clases y talleres, ubica en Facebook a Danzas Toro Noima. Danzas Toro Noima es una recomendación del oriente venezolano y su cultura. Continuamos disfrutando de nuestra bella música típica. Este galerón se titula María Guevara, en la voz de la jovencita Chiquinquirá Vicen, oriunda de la isla de Margarita. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su cultura. María Guevara, bellísimas,

despedirte. Dile al corazón interesante la letra de esa historia romántica en la inconfundible voz del queridísimo Gualberto Ibarreto, oriundo del Pilar, Estado Sucre y patrimonio cultural de toda Venezuela. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar. Sí, porque sí, es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Liz de Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego con un joropo oriental que está buenísimo para bailar. Se titula El Pedregal, interpreta el grupo Camuare del Estado Sucre. Tengan una feliz tarde en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el Oriente venezolano y su cultura. 12 años de trayectoria. Este joropo lo compuse para ti, mujer querida, se escucha con atención. Este joropo lo compuse para ti, mujer querida, se escucha con atención. Y te lo traje con el cuerpo y las maracas, el ritmo de la tambora y el ritmo del acordeón. Te lo traje con el cuatro y las maracas, el ritmo de la tambora y los bajos del acordeón. Oiga, compadre Antonio Monte de Sucre, en la batalla le digo a Simón Bolívar. Con la bandera en la mano, con la bandera en la mano, mi Venezuela que viva. Con la bandera en la mano, con la bandera en la mano, me vuela que viva. Los compadres de este grupo Camuare, Camuare que se escucha por mi pueblo. Óigalo bien, este es el grupo Camuare, grupo Camuare que se escucha por mi pueblo. Óigalo bien, y se llama el Pedregal, y se llama el Pedregal, porque así yo lo prefiero. Óigalo bien, y se llama el Pedregal, y se llama el Pedregal, porque así yo lo prefiero. Óigalo bien, mírala cómo te va la que tanto me quería. Óigalo bien, y si el amor me tenía, y si el amor me tenía, qué dolor no llevará. Óigalo bien, y si el amor me tenía, y si el amor me tenía, qué dolor no llevará. Ay, ay, ay, na, na, na. Ella dice que se va, si se va, déjala ir. Ella dice que se va, si se va, déjala ir. Si se va, déjala ir. Si los celos se la llevan, el amor la hace venir. El amor la hace venir. Si los celos se la llevan, chicos, mira que el amor la hace venir. Ella dice que se va, que se va, si se la deja la vir. Se la llevan, que el amor la hace venir. Ay, ay, ay, na, na, na. A la mujer de mi hermano yo le estaba componiendo, que a la mujer de mi hermano yo le estaba componiendo. Yo le estaba componiendo un horcón de la cantina que se le estaba cayendo. Yo le estaba cayendo, cayendo. Mi hermano, yo le estaba componiendo. Bórcate la cocina, si la mía que no le estaba caer. Ay, ay, ay, na, na, na. Ayer vine por ganar y lo quise fue perder. Ayer vine por ganar y lo quise fue perder. Y lo quise fue perder. Hoy vengo por requisarme